La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un día más de colaboraciones de la Casa del Rock. Y hoy estamos aquí celebrando la inducción de un gran guitarrista al Salón de la Fama del Rock and Roll. Un guitarrista llamado Randy Rhoads, quien tocara con Quiet Riot y posteriormente con el gran y legendario vocalista Ozzy Osbourne. Y pues bueno, vamos a escuchar durante la transmisión algunos temas de este grandioso músico que crearía junto con Quiet Riot y Ozzy Osbourne principalmente grandes temas, grandes solos, y que le daría una influencia tremenda, ¿no?, a la música metalera, a esa música que evolucionó, ¿no?, en la manera de tocar la guitarra, ¿no?, junto con Eddie Van Halen. Randy Rhoads es uno de los grandes guitarristas que innovaron y que llevaron al instrumento, en cuanto a los solos, un paso más allá, ¿no? Ya lo que habían hecho los grandes guitarristas como David Gilmour, como Ritchie Blackmore principalmente, ¿no?, que fue el que tuvo la línea de combinar la onda clásica con el rock, aparte de meter también blues y otros estilos musicales. Pues estos guitarristas ya le dieron un toque todavía más para allá, ¿no? Principalmente Randy Rhoads, que sí siguió una onda clásica, pero que ya la hizo más virtuosa, ¿no?, en la manera de ejecutar y usar esas técnicas que también aprendió de Eddie Van Halen, ¿no?, y que también pues le supo dar su toque personal, ¿no? Bien, pues vamos a estar por acá compartiendo con la banda el día de hoy. Vamos a ver quién se encuentra por aquí ya listo para empezar a compartir y colaborar aquí con la banda, ¿no? Vemos que está por acá ya Alexa lista para conectarse y compartir buen material. También nuestro buen camarada Enrique Díaz está por ahí ya también listo para escuchar buen rock. Y ya sabes, Enrique, si quieres pedir alguna, más bien compartir alguno de tus materiales acá, de tus joyitas musicales, pues ya sabes, por acá, ¿no? Son bienvenidas. Nada más no vayas a pedir reggaetonca. También acá Martita también ya. Buenas noches, estas son mis canciones, gracias. Y ya pone su lista. Martita, vamos a empezar también a irlas cargando poco a poco, ¿eh? Bien, pues seguimos por aquí. Y para festejar el Día de Muertos también. Sí, pues cómo no. Ya se acerca el Día de Muertos, pues sí, ya estamos ya a unas horas, ¿no?, de empezar esos grandes festejos, ¿no?, que se ponen muy muy coloridos aquí en México. Es una tradición muy increíble, ¿no?, la del Día de Muertos, en la que podemos ahora sí que pasar unos momentos muy especiales, ¿no? Ahora sí que viviendo toda esa cultura y esa tradición, ¿no?, de hacer las ofrendas, ya saben, recordar a los muertos, visitarlos en los panteones. No sé si ya estén abiertos los panteones, yo creo que sí, ¿no?, para que la gente vaya a hacer sus ceremonias, sus rituales, todo eso que hacen, que se crea un ambiente, ¿no?, así muy especial, muy místico, ¿no?, en esos momentos de reflexión y de recuerdos, ¿no?, porque pues, es un día especial para recordar a los que ya se fueron. Bien, pues hoy estamos también igual aquí recordando a algunos de los músicos que ya se fueron, como Randy Rhoads y el gran Jim Morrison, que también vamos a platicar acerca de ese concierto, ¿no?, que van a transmitir en todas las salas de cine de todo el mundo. Bueno, más bien en algunas salas de cine, pero de todo el mundo, el 4 de noviembre. Sí, pues vamos a ver cómo se pone ese evento. Va a ser muy cañón, yo creo. Bien, pues vamos a seguir acá entonces compartiendo algo de Randy Rhoads, este gran músico que acaba de entrar y de ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ya saben, es un museo creado allá en Estados Unidos, en el que pues ahora sí que sus músicos más destacados del rock pues están ahí, ¿no? Comparten algunos de sus objetos en ese lugar, pues para que sean apreciados por la gente que los visita. Pues bien, vámonos con este tremendo tema que se llama Crazy Train, para ponernos en sintonía, ¿no?, con esta gran guitarra de este guitarrista tan cañón, y junto con Ozzy Osbourne, ¿no?, que crearon una cosa muy tremenda, muy cañona. Vámonos con esto que dice así. Crazy Train, Randy Rhoads con Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, vámonos. Crazy Train, I thought you were gonna go wild tonight. Crazy Train, Randy Rhoads con Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne con Randy Rhoads. Bien, pues seguimos aquí iniciando con todo lo que, con todo el poder, ¿no?, del rock y del este hard rock tan cañón de Ozzy Osbourne. Este proyecto que le diera inicio a su carrera musical como solista y de la cual no sé que echó mano de grandes músicos para ese lanzamiento. Y como él dice, ¿no?, Randy Rhoads fue el, como que el que le marcó el camino, la pauta para llegar a ser reconocido como es, como lo que es Ozzy Osbourne hoy en día, ¿no?, como uno de los grandes solistas, ¿no?, y músicos del rock. después de haber dejado Black Sabbath, parecía como que imposible para Ozzy Osbourne volver a retomar su carrera. Pero cuando conoció a Randy Rhoads, como que se dio cuenta de que sí había posibilidades, ¿no? Dice, no, pues sí la puedo armar, ¿no? Este chavo me va a dar las alas para poder llegar hasta donde quiero llegar, ¿no? Que era lo más alto del rock. Y claro que lo logró con esa tremenda agrupación. Bien, este álbum de tributo, el tributo es el álbum en vivo del músico británico Ozzy Osbourne con el guitarrista Randy Rhoads, publicado el 19 de marzo de 1987 y remasterizado en 1995 y 2002. El álbum fue publicado en memoria de Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne entre 1980 y 1982, quien falleció en un accidente aéreo exactamente 5 años atrás del lanzamiento del disco, el 19 de marzo de 1982. Dice, el disco demuestra el sorprendente trabajo de Rhoads en la guitarra, con la guitarra, particularmente en la canción Sweet Side Solution, que contiene un extenso y técnico solo. El disco también incluye una versión extendida de la canción acústica D, que Randy dedicó a su madre Dolores, y que originalmente se incluye en el disco debut de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Pues ahí está un poquito de lo que es esta historia de este grandioso álbum llamado Tributo a Randy Rhoads. Bien, pues seguimos por acá. Tenemos ahí de fondo a Ozzy Osbourne. Creo que casi no se oye, ¿no? Vamos a darle un poquito más de volumen al fondito. Bien, pues por acá seguimos y Y Alexa, dice, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, buena vibra para todos, ya lista para escuchar buenas rolas. El primero de noviembre es el lunes, sí, el primero de noviembre es el lunes, pero los festejos empiezan ya desde Yoko, y más bien, sí, la conmemoración, ¿no? Y también, pues es como un festejo también padre, ¿no? Se celebra una cosa muy importante, ¿no? También, ¿no? Ese reencuentro, ¿no? Con nuestros seres queridos que ya partieron. Bien, pues seguimos por acá y vamos a empezar a lanzar algunos temas que nos comparte ya la banda. Y Martita, pues por acá ya nos compartió un material. Vamos a bajarle a esto que tenemos de fondo. Y tenemos aquí algo que se llama Satan's Bed de la banda Pearl Jam. Vamos a escuchar esto que dice así. Satan's Bed, Pearl Jam. We'll be right back. Satan's Bed, Pearl Jam, de su álbum Vitalogy del año de 1994. Un tema escrito por el guitarrista Stone Gossard y la letra, ya saben, del cantante, tremendo cantante llamado Eddie Vedder. Y aquí dice, un hecho curioso sobre la canción es que en algunos países el título fue censurado, por lo que en algunos lugares se cambió el nombre por el de Satan's Bed. Más bien por el nombre de Santa's Bed en lugar de Satan's, Santa's Bed. Bueno, pues lo tuvieron que cambiar a Santa's Bed en lugar de Satan's Bed. Santas. Bien, este material lo compartió Martita. Y vamos a leer un poco aquí de lo que dice acerca del álbum Vitalogy. Grabación. Se grabó en enero, de enero a febrero del año de 1994. Y acá, ¿qué más? Los productores. El productor fue, bueno, así que la banda de Pearl Jam. Y el productor Brendan O'Brien, que también ha sido un productor de ingeniero de mezcla también, que ha trabajado con varias bandas, incluyendo AC/DC, My Chemical Romance, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Incubus, Neil Young, Aerosmith, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers y muchas bandas más. Sí, hay unos productores muy cañones que pues sacan un éxito con alguna banda y de ahí se hacen de fama y empiezan a buscarlos, ¿no? Para que también les dé un sonido similar o le aviente su creatividad, ¿no? Pues para las producciones. Y acá nos comenta Adán, dice, lo lamento no poder acompañar el programa esta noche, estoy en un compromiso, los escucho en el Rocalentado. Sí, Adán, no te preocupes, ya sabes, aquí los Rocalentados están a la orden del día, ya están todos arriba, nada más que no les he compartido el link. Próximamente ya se los haré llegar para que se pongan al corriente, ¿no? Con esas transmisiones que estamos aquí lanzando y compartiendo, ¿no? Con la banda. Sí, no se preocupen, si no tienen chance y pues, cuando hay oportunidad, pues ya saben, aquí estamos compartiendo y escuchando toda esa música que nos comparte la banda. Bien, pues seguimos por aquí, ¿no? Así como les comentaba, el próximo 4 de noviembre se va también a estrenar una nueva edición, ¿no? De la película, más bien del concierto de los Doors allá en el Hollywood Bowl del año de 1968. Ese concierto que dieron los Doors, legendario por aquellas épocas, se va a proyectar en muchas salas a nivel mundial, ¿no? Es un evento pues muy interesante, ¿no? Que lanzan los Doors, en el que van a presentar, ¿no? Ese concierto, como ellos dicen, ¿no? Mejorado en cuanto al audio y la imagen. Ya saben que con toda la tecnología con la que contamos en estos días, pues se puede hacer una especie de magia, ¿no? Y llevar esos cortometrajes o esas grabaciones de antaño a un nivel superior, ¿no? Por ahí hay algunas grabaciones, más bien algunas películas, ¿no? Como la de Macario, ¿no? De Ignacio López Tarso. Que un chavo mexicano, ¿no? Le hizo todo el trabajo y la hizo a color, ¿no? La coloreó toda la película. Pero quedó increíble. A mí se me hace muy bien hecho el trabajo. Como que no demerita nada así que la película, ¿no? Se siente un ambiente también igual muy interesante, muy padre. Aunque ya saben, la magia también del blanco y negro también es algo muy especial, ¿no? Pero siento que esta de Macario quedó chida, me gusta. Y la de los Doors, a ver qué onda, ¿no? A ver qué le metieron ahí, porque yo me imagino que hicieron algo interesante. Bien, pues vamos a escuchar algo de los Doors para ponerlos en sintonía. Ya saben, si les late los Doors, pueden todavía yo creo que pueden alcanzar algunos. Pueden alcanzar boleto, ¿no? Chequen ahí en Cinépolis. O ahí en internet, busquen ahí donde. Así que dónde se va a proyectar esta película, este concierto, y pues ahí si tienen chance pues se lanzan. Está como están 100 pesos el boleto. Yo ya tengo el mío. Bien, pues vámonos por acá.

No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Acabamos de escuchar el tema de Light My Fire de Los Doors. Esta rola que se lanzó como un sencillo del álbum llamado The Doors, el álbum homónimo del año de 1967. Aquí nos comenta, ya saben, YouTube Music, The Doors es el álbum de estudio debut del grupo homónimo, publicado en el año de 1967. Es considerado como uno de los mejores trabajos de la banda, además de uno de los mejores álbumes debut de la historia. Pues ahí está, estamos escuchando algo de esta grandiosa banda llamada The Doors, que estamos, ahora que estamos a unos días de la emisión, ¿no?, de ese concierto llevado a cabo en el año de 1968 en el Hollywood Bowl por esta grandiosa banda comandada por Jim Morrison y toda la banda de los Doors. Ray Manzarek en la guitarra, Robbie Krieger en la guitarra, más bien Ray Manzarek en los teclados y Robbie Krieger en la guitarra, y John Densmore en la batería, ¿no? Una banda genial que sonaba como una orquesta para mí, una orquesta rockera. Bien, seguimos por acá, vamos a saludar a la banda. Alex Thrasher, saludos camaradas de la Casa del Rock, aquí su cuate Alex Thrasher. Bien, pues Alex, qué bueno que andas por acá, qué chido, Alex. Bien. Muy bien, pues estamos por acá entonces recordando y escuchando algo de estos grandes rockeros, ¿no? Y de la música que nos están compartiendo el día de hoy. Bien, pues tengo un amigo aquí en la línea telefónica, en la línea de la Casa del Rock. Ya saben, aquí de repente nos conectamos, ¿no?, con amigos, con camaradas que nos han acompañado también, ¿no?, en algunos eventos que hemos llevado a cabo. Y pues bueno, aquí contacté con un amigo que le voy a decir que se haga presente de una vez, que nos diga quién es. Y es todo tuyo el micrófono, adelante. Ah, hola, buenas noches, se habla de rockera. Mi nombre es José Enrique, amigo del buen amigo Arturo de muchos años. Y aquí contactándonos, disfrutando un buen de su... Ahora sí que de su disfrutación, de su música que nos brinda cada noche los sábados. Muy bien, y aprendiendo cada día de buenos grupos que a veces uno no conoce, que el buen Arturo nos hace la fortuna de conocerlo, ¿no? Su buena música y todo. Gracias, Arturo, chido por tu proyecto, ¿no? Bien. Gracias. Saludos a toda esa banda. Saludos a, pues, a los que conozco a muchos, pero a veces muchos se me llegan a la mente. Muchos saludos a todos aquellos que forman parte de este gran movimiento, ¿no?, del buen Arturo. Ay, yo sé que hay muchos que a veces no conozco, otros que no conozco, pero que siempre lo seguimos. Muy bien por tu proyecto, Arturo, gracias. Bien, sigue siempre con tu música, ya muy sabes. Buena, la verdad, muy buena, muy buena. A veces yo, de verdad, a veces quisiera oírte, a veces no tengo tiempo, a veces no te puedo oír, y a veces sí, pero ahí estamos en contacto, como siempre. Sí, ya sabes, Enrique, ahora que nos veamos ya, me pongo a mano, ¿no?, ya sabes, con esas tortas o algo, ¿no?, o una bebida, ¿no?, a cambio de esas buenas palabras que nos ven. Ya sabes que no es necesario de ello, Arturo, pues no manches, desde morritos, ¿no?, hemos andado O sea que desde la adolescencia hemos andado en esto. Dale. Y no, está chido, Arturo. Sí. Gracias por tu música. No, sí. Igual te... Ajá. Me gustaría que, aparte de lo que pones, también me gustaría que pues, también pusieras de lo que tú has elaborado, ¿no? De tu buena música. Ándale. Esa voz de Alexa me gusta mucho oírla y pues igual y de repente pongan algo de lo tuyo, ¿no? Vale. Sí, Enrique, para que nos conociéramos y no, pues qué bueno. Sí. Pues ahí estamos en contacto, Arturo. Sí, pues ya sabes, Enrique, esta estación, este programa se creó, ¿no? Pues para las colaboraciones, ¿no? De la banda, ¿no? De los fans, principalmente, ¿no? De esta grandiosa música llamada rock. Y que le da un lugar también, ¿no? Un lugar para que la gente exprese, ¿no? Sus sentimientos, sus vivencias, sus experiencias con esta música. Cosa que, pues, luego es difícil luego verla, ¿no? En algún lugar, ¿no? En algún medio, ¿no? Porque por lo regular estos medios están hechos para los artistas, ¿no? Para que el artista llegue y platique toda su onda, hable acerca de sus proyectos, de sus eventos y eso, ¿no? Pero al fan, pues, pocas veces como que se le da esa cabida, ¿no? Esa oportunidad, ¿no? Sí, y es bueno que, pues ya sabes, los fans son los que hacen a las bandas. Sin fans no hay banda, ¿no? No hay banda. O sea, sí, Arturo, pero pues ¿qué te crees que uno de los fans como que chafió, eh? ¿Dónde? Uno de los fans chafió, güey. Yo soy uno de tus fans, canija maña, y pues necesito que que le sigas dando, Arturo. Dale. Me late mucho tus composiciones y tu música, tanto de ti como de esa voz de Alexa, ¿no? No, sí, yo que sigan moviendo para que igual no nos moramos nosotros sus fans, ¿no? Ándale, no, o sea, ya sabes, Enrique, pues con eso de la pandemia, pues como que se detuvieron muchas cosas. Pero ya sabes, están como que empezando a reactivar la onda. Y pues próximamente, ya sabes, escucharás algunas noticias por ahí, ¿no? Acerca de nuevas actuaciones, de nuevos materiales, ¿no? También que hay por ahí, pues ya como que a punto de salir, ¿no? Ya con las ganas, ¿no? También de salir a la luz, ¿no? Para que la gente pues pueda disfrutar, ¿no? Ahora sí, como dices, ¿no? Pues los seguidores, ¿no? La banda. Así. Sí, no, de verdad sí, me gustó mucho lo que ustedes arman. Sus buenos proyectos. La verdad sí me late algo, ¿no? Más bien un bueno. Dale. Me gusta mucho lo que ustedes hacen y pues sí, pues me latería. Sí, no. Volverlos a oír y que tengan un proyecto y que me digan, ¿sabes qué? No vamos a tocar en tal lado. ¡Ah, va! Y ahí estaremos, Arturo, apoyándolos como siempre. No, pues muy bien, Enrique. Muy chido que lo que nos compartes el día de hoy. Y aquí pues con la audiencia, ¿no? Que nos está aquí acompañando también. Internos de tu gusto, ¿no? Amor, ¿no? Y también pues emoción, ¿no? Por vivir esta fabulosa música, ¿no? Porque ya sabes que es una música que nos llena así como que de emociones, ¿no? De sentimientos, que con ella pues lloramos, con ella reímos, con ella gritamos, ¿no? Hacemos tantas cosas, ¿no? Es parte de lo que nos hace crecer, ¿no? Pues sí. Sí, lo que va madurando, crecemos, maduramos y todo, ¿no? Ándale. Sí, igual, de la misma manera saludo a tus radioescuchas, ¿no? Por decirlo así. Yo sé que me imagino que estás viendo el buen amigo Israel, el Luis, el Fabián y toda esa pinche banda bien chida, ¿no? Que pues hemos conocido y que andan ahí. Ándale. Sí, esa banda de... Solo por mencionar algunos, ¿no? Yo sé que hay muchos... ¿No? Sí, bastante banda, sí. ¿No? De antaño con la que hemos compartido. No, sí, no, momentos, de ¿no? Todo. Sí, muy buenos, el Davicho y... Uh-huh. Y no, muchos que a lo mejor no me llegan a la mente, ¿no? Pero sí los, uh-huh. Sí los recuerdo con un buen cariño, ¿no? Sí, pues acuérdate que nos echamos 2-3 toquines por allá por tu barrio y en tu casa, ¿no? También, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, pues sí. ¿Cómo no? Pues ahí estamos y pues es un gusto y ojalá... Si están escuchando, un buen saludo y ojalá nos podamos ver todo pronto y convivir y que pues, te apoyemos para que sigas adelante con tu proyecto, Arturo, porque la neta tu música está muy chida. No, sí, Enrique, vamos a revivirlo, ya sabes. Sí, ¿no? Sí, sí, fíjate, es algo chido, ¿no? Es música que, así la de nosotros, del proyecto de la banda Shendra, pues es algo interesante, ¿no? Porque yo siempre casi como que me puse a pensar, ¿no? A la hora de crear la música, ¿no? Digo, voy a crear música que me guste, ¿no? Sí, yo sé la música que me gusta, ¿no? Pues conozco muchas bandas y sé cuando una rola pues puede, pues te puede llegar, ¿no? Entonces yo como que he tratado de buscar esa, esa emoción, ¿no? En los temas que hemos compuesto, ¿no? Tratar de sentir eso que yo siento cuando escucho a los Doors, cuando escucho a Ozzy Osbourne, cuando escucho así a Grand Funk y a muchas bandas, ¿no? Trato de sentir esa emoción con la misma música que queramos nosotros. Eso se me hace así como que una clave bien chida, pues, para hacer rolas que puedas vibrar, ¿no? En el escenario y puedas transmitir. No, pues, ¿no? Hay varias rolas de las de ustedes que la verdad sí me llegaba, ¿no? Como la esa de este. Hay varias, ¿no? Que ya ni me acuerdo de esa. La esa de Enemigo Mío, güey, Sangre Inocente. Y esa de Criminal, ¿no? Andale, o algo así. Sí. Al criminal o asesino, ya no me acuerdo que decías. No te conviertes en asesino o criminal, ¿no? Sí. Sin criminal. Pinche rola. Me late más que la de. ¿Qué otras que has tenido, no? Están chingonas todas. O sea, todas tenemos una favorita, ¿no? Ajá, sí. Yo sé que todas tus rolas inspiran algo, pero esa estaba chingona, güey. De que, pues. Que no mates tus ideas, ¿no? Tus ilusiones. Ajá, sí. No te conviertas tú mismo en criminal y que no mates todas esas ilusiones que llevas. No, estaba muy chingona esa rola, ¿eh? Una rola que, o sea, lleva un mensaje, ¿no? Interesante, sí. ¿No? Llevo un mensaje muy interesante y a la vez es así como que un pinche punch bien chingón, ¿no? Pa. No, estaba muy chingón esa rola, güey. Dale, no, sí. De verdad. Es una de las que tenemos ahí, ya sabes, sí, en el repertorio. Está muy chida, ¿no? Dale. Y pues sí, Arturo, pues ya sabes, Enemigo Mío, Sangre Inocente. Y no, pues, y otras rolas que, pues, Arturo las he visto crecer y hemos platicado hasta de ellas todo el tiempo, ¿no? Ándale. Pues muy bien. Pues como no, Arturo, pues nos conocemos desde morros. Crecimos juntos y hemos platicado mucho de ello, pero sí, hay mucho de eso, Arturo, y te felicito por tu gran proyecto que siempre llevas a cabo, ¿no? Y que no desistes, ahí vas siempre, pues adelante. Qué chido que te pusiste en contacto con nosotros y que dedicaste un poco de tu tiempo, Enrique, ya sabes que tú eres una persona muy ocupada, ¿no? Tienes una persona de, pues, de grandes compromisos, ¿no? Y que de repente, pues, ya, contactarte y disponer de tu tiempo, pues, luego es un poco difícil, ¿no? No manches, Arturo, para mí es un honor siempre platicar contigo, cabrón. Sí, güey, no mames, güey. Sí. Yo sé que no estoy platicando con otra persona, sino con el buen amigo Arturo. No manches, güey, te debo tantas cosas, güey. No, de verdad, te agradezco un chingo, güey. No, no debes nada, es como crees, ya sabes que estamos aquí para compartir, cabrón, y eso es lo chido. Siempre estado, no, yo sé que eres un gran, gran, gran amigo, de verdad. De corazón te lo digo, güey. Eres, yo creo que he echado memoria y pues luego me pongo a pensar, ¿tu mejor amigo? Pues el Arturo, ¿quién más? Órale, no, pues chido, Enrique. No, Arturo, ya sabes que me desenvuelvo mucho con mi familia, ¿no? Pues tengo primos y todos son bien chidos. Pero como amigo, pues, Arturo, te llevas todo, ¿no? Oh, no, eres un gran, gran amigo, Arturo. No, pues chido, Enrique, ya sabes que igual, cabrón. Así se te estima igual, ¿no? Ya sabes. Saludos y igual. Lo chido es de que todos se sienten, ¿no? Cuando estamos en la convivencia. Órale, y pues, ¿no? ¿Para qué aburrimos a la audición, ¿no? Pongámosles acá una buena rola, ¿no? Sí, vamos con una tremenda rola de Ozzy Osbourne. Estamos recordando a Randy Rhoads, ese guitarrista tan cañón. André. Que apenas acaba de ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. Por así que por sus grandes dotes musicales, ¿no? Por su gran creatividad. Y cosa que aportó, ¿no? A la evolución de este género musical que es el hard rock, ¿no? Y vamos a escuchar ese tema, Enrique, se llama Mr. Crowley. Antes de que te despidas, Enrique, ¿qué onda? ¿Qué le quiere decir a la banda? Dedícales esta rola de Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne. Pues un buen abrazo, ¿no? Y saludos, ¿qué más puedo decirles? Uh-huh. Y que viva el rock and roll, ¿no? Va. Nada más. Pues no tengo más que decirles, pues. Lo que les diga sale sobrando, ¿no? Ya saben que un buen aprecio, un gran abrazo y ojalá y nos pongamos un día en contacto para que, no sé, Arturo, que antes que termine el año convivas. Vale, sí, muy bien. Digo, realices un toquín, ¿no? Con tu buena música y oírte en vivo un rato estaría chido. Sería bueno, pues, muy buena idea. Que te acompañara la buena banda, ¿no? Tu audiencia y vale. Vernos un ratito ahí, convivir un buen rato. Sí, eso estaría muy chingón. Bien, Enrique. Chido, Arturo. Pues pásatelo muy chido, Enrique, ya sabes, en esos días. Igualmente, muy, Arturo, muy, ya sabes. Muy especiales y estamos en contacto, ¿no? Órale, y pues, ojalá y se haga ese proyecto, ¿no? Que toques un ratito y ahí nos veamos un buen rato. No, sí, pasar un buen rato oyendo buena música. Sí, lo queremos hacer, va a ser, Enrique. Órale, Arturo. Sale, cuídate, Enrique. Un abrazo a ti, salúdame a Alexa y a toda la banda por allá. Va, chido, Enrique, cuídate mucho. Igualmente, Arturo. Gracias. Ahí estamos en contacto. Gracias por estar por acá. Sale, bye. Chido, Enrique, bye. Ah, sale. Ya escuchamos a mi camarada Enrique Díaz, un amigo ya de antaño con el que hemos tenido buenas experiencias rockeras y basquetboleras, porque también jugamos básquet en algún tiempo, y fiesteras, porque también hemos estado en fiestas y así, ya saben, de todo un poco. Bien, pues estamos escuchando aquí a los Doors de fondo, pero vamos a bajarle un poquito de volumen, pues para lanzar un tema más, ¿no? De acá de Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, con este tema que se llama Mr. Crowley, en vivo desde el año de 1981. Ya pasaron muchos años, pero escuchen el tema, está bien cañón. Vámonos. Thank you. Crowley, Ozzy Osbourne. Tema grabado en vivo en el año de 1981 y que forma parte del disco Ozzy Osbourne Randy Rose Tribute. Recordando al legendario guitarrista Randy Rhoads ahí en un día muy especial en el que fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll como uno de los grandes talentos, de las grandes aportaciones a la música y en especial al rock, al hard rock. Me acuerdo cuando escuché por primera vez este material, un amigo me corrió una cinta de este disco. Yo nunca lo había escuchado, yo siempre veía a Ozzy Osbourne en las portadas de sus discos y nunca me llamaban la atención, se me hacían bien feas. Y cuando veía que llegaban chavos así a las tiendas de discos y pedían algo de Ozzy, pues digo, pues, ¿por qué les gustará ese grupo? No sé, si ve que ha de tocar bien gacho, ¿no? Pero yo no lo había escuchado, ¿no? Yo ni sabía que Ozzy Osbourne había tocado con Black Sabbath, ¿no? A mí me gustaba la de Paranoico, pero no sabía que era Ozzy Osbourne el vocalista. Pero yo veía sus portadas y no me llamaban la atención. Pero entonces cuando me prestaron este disco de Ozzy, digo, no, pues que escucha a este guitarrista, ¿no? Me dijeron, ¿no? Toca con Ozzy Osbourne. No manches, que lo escucho y no... Pues que me enloquece luego ese material. Se me hizo lo más increíble que había escuchado en esos tiempos, ¿no? Y se me sigue haciendo bastante increíble, ¿no? Y no lo... No, como que no podía creer, ¿no? Que existiera un guitarrista que tocara así con esa tremenda, tremenda garra, ¿no? Con ese tremendo feeling. Desde ahí pues me hice gran fan de Randy Rhoads, empecé a conseguir sus materiales de Ozzy con Randy, los compré los discos, los CDs. Ya, pues, sí, ya compré CDs, ya no, ya era cuando estaban ya saliendo los CDs en ese tiempo. Pues compré mis dos discos de Ozzy con Randy Rhoads, que nada más grabó dos discos. Y este de tributo ya es una recopilación, ¿no?, de sus conciertos. Y pues bueno, me hice de todo ese material y a estudiar a Randy Rhoads y a escucharlo un bueno y a sentir esas grandes ejecuciones, ¿no?, de Randy. Pues bien, pues seguimos por aquí escuchando material chido y material que nos comparte acá la banda, ¿no? Hace rato escuchamos al buen amigo Enrique aquí platicando con nosotros, largo y tendido. Pues bueno, nos platicó algunas cosas Enrique, lo agarré ahora sí que de sorpresa y pues bueno, se prestó para compartir acá con la banda un poco de sus vivencias, ¿no? Esos pensamientos y sentimientos que tiene Enrique. Que es muy chido, ¿no?, que los podamos expresar. Bien, pues vámonos con otro tema que nos pide Martita, que nos puso ya en su lista de acá de roles para compartir hoy. Nos pone una rola que se llama El Diablo de Fobia. Vamos a escuchar esa rola de Fobia, que ya tiene un resto, ¿no?, que también no escucho y nunca la hemos transmitido por aquí. Fobia, creo que se llama su álbum Un Mundo Feliz. Vámonos con esto así. Esto que dice así, El Diablo Fobia. Ay, no tires tanto dinero de la cuerda. Porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Para ti Diablofobia, una producción del año de 1991 bajo el sello BMG Ariola y distribuido internacionalmente por RCA Internacional. Este álbum se desprende del disco Mundo Feliz de Fobia. Buenas producciones, ¿no?, de aquellos años, muy bien hechas, muy creativas, muy locochonas. Y Fobia pues sacó unos materiales interesantes, ¿no?, en aquella época en la que el rock en español pegaba con todo, pegaba con tocho. Pues bueno, este disco, este tema nos lo comparte Martita acá el día de hoy, un tema muy ad hoc, ¿no?, así como para la noche de brujas y cosas así, así también, ¿no?, un día para el Día de Muertos aquí en México. Y es bien interesante la onda del Día de Muertos, ¿no? Ya saben que como que siempre como que estábamos defendiendo la tradición mexicana, ¿no?, contra lo que venía del gabacho, ¿no?, que era el Halloween y esas ondas. Y pero resulta que ahora se están invirtiendo los papeles, ¿no? Estamos llegando a influenciar al gabacho. Y mucha gente pues está empezando a adoptar las tradiciones mexicanas allá, ¿no? Como que las vieron así como más, pues no sé, más creativas o más locochonas, ¿no?, más interesantes, más místicas. Y con un significado más profundo, ¿no? Y pues es interesante, ¿no?, ver esa opción, esa interacción y esa manera de cómo se mezclan, ¿no?, las diferentes costumbres, ¿no?, de lugares, ¿no?, cómo se van mezclando las cosas y van dando origen a fusiones culturales, ¿no?, que se ponen muy interesantes. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan dice aquí, saludos también a Enrique. Bien, entonces Alexan, qué bueno, ya sabes que Enrique te mandaba saludos. Y a toda la banda de por acá. Y Alexan pues lo conoce muy bien. Bien, pues vamos a compartir un material que nos manda por acá Alexan. De una banda llamada Deep Purple. A Strange Kind of Woman. Mujer extraña. Otra banda de las grandes, de las grandotas del rock. Esto dice así, Deep Purple. Yeah. Strange Kind of Woman, Deep Purple, Mujer Extraña. Es una canción perteneciente al quinto álbum de estudio de la banda británica Deep Purple. Fue lanzado como sencillo a principios del año de 1971. La canción se convirtió en un éxito, alcanzando el puesto número 8 en los UK charts. En 1998, Roger Glover remasteriza la canción y la incluiría junto con diversos temas inéditos en la 25 aniversario del álbum Fireball, ese tremendo disco, ¿no?, de Deep Purple llamado Fireball, que fue lanzado allá en el año de 1971, uno de los discos más cañones de esta banda llamada Deep Purple. Bien, pues eso lo comparte Alexan. Qué bueno, Alexan, que nos compartes un material de gran calidad, ¿no? Como esto. Vamos a poner algo de fondito, pues, para acompañarnos un poco, ¿no? Parece que ahí se escucha algo de fondo. Bien, pues seguimos por acá. Una noche tranquila, llena de buenas rolas. Estaba por acá tratando de contactar un poco con la banda. Vamos a ver si no despertamos a un camarada. Vamos a darle en caliente. Si no se saca de un... A ver si entra la llamada. There's danger on the edge of town. ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo, Marcos? Aquí viendo el box. ¿Viendo el box? ¿A poco hay box hoy? Sí. ¿Cómo? La Barbie Juárez contra la Jackie Nava. Va a empezar apenas. ¿Y qué tal? A ver qué tal se rompe en su máscara, ¿no? Ándale. ¿Qué, esa pelea ya la había denunciado desde hace rato o qué onda, Marcos? Pues creo que ya, ni recuerdo bien. Ajá. Creo que sí. Sí, sí. La habían anunciado. Órale. Estás al aire, Marcos. Estás acá en la casa del rock. Ah, órale. Te voy a usar toda la bandera. Sí, dije, a ver si no se saca de onda Marcos ahorita que le hable por phone. No, no pasa nada. ¿Ah? Qué bueno que eso, ¿no? Luego se me salen las groserías, pero... Qué bueno que me avisas. Dale. Es que estaba checando aquí el volumen y te oyes así como bajito. Ah, quién sabe. Ajá. Es que de repente como que se le trepa el volumen bien cañón. Y hay que irle nivelando por acá. Sí. Sí. Órale. Órale, Marcos. Entonces, ¿y qué, ya empezó la pelea o qué onda? ¿Apenas va a empezar? Apenas, ya están ahí en el ring las dos. Ajá. Ya están ahí como ya nerviosas para empezar. Ya para empezar a soltar acá la metralla, ¿no? Sí, ya sabes. No, pues sí, bien, entonces. Ajá. Sí. Ya va a empezar ahorita, a ver qué tal. Bueno, ¿qué tal se pone? No, pues bien, Marcos. Pues ya estás listo también para el próximo evento, ¿no? De los Doors, ¿no? Que se va a llevar a cabo aquí en los cines, ¿no? De todo, sí, de todo el mundo este 4 de noviembre. Sí. ¿Cómo ves ese evento, Marcos? Sí, está todo dar, a ver qué tal se pone el audio y todo, ¿no? Esperemos que no sea una más, ¿no? Que sea una buena chamba que hayan hecho para que disfrutemos a todo dar de los Doors. Ándale. Pues sí, Marcos. Aprendamos. Ándale. Sí, vamos a estar cerca del escenario, ¿no? Sí, sabes, a ver si nos dan un autógrafo y el Morrison. Ándale, a ver si nos trepamos y lo bajamos del escenario acá. Le quitamos, sí, acá, claro. Le quitamos las botas y ya sabes, todo lo que tenga de cuero. Cuando tenía cuero, ahora ya ser pues pellejos, ¿no? Sí, no. Y pellejos. No, sí. Pero vamos a recordar esos grandes maestrazos, ¿no? Sí, pues sí, gran respeto para nuestro querido Jim Morrison. Sí, cómo no. Sí, Marcos. Bueno, Marcos, pues, ¿qué le quieres decir a la banda de la Casa del Rock antes de que te vayas a ver el box? Ah, pues ya lo estoy viendo. Pues saludos a todos. Qué bueno que me hablaste para mandarle saludos, así que no nos hemos comunicado muy seguido por situaciones que han ocurrido aquí en la parte de la vida, ¿no? Y pero siempre es bueno saludar allá a la banda rock and rollera, ¿no? Que se conecta con la Casa del Rock. Un programa muy bonito, Arturín, que tienes ahí para que disfrutemos de buena música, buenos comentarios y de asociarse con gente chida, ¿no? Que le gusta la buena música. Ole, no, sí, sí, Marcos, muy bien. Acá te mandan saludos a Alexan, saludos y abrazos a Marcos. Ah, mi Alexan, gracias, manita, ya sabes que todo mi cariño de siempre, muchas gracias a todos. Bien, entonces Marcos, pues ya te dejamos para que vayas a disfrutar de ese box, ¿no? Dale, va. Que la pases chido y ya sabes, mañana pues igual nos vamos a darle el rol ahí al parque, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer algo de ejercicio para estar lo más sano posible y distraer la mente porque luego está re loca. Ándale, pues sí, hay que apaciguar esa loca de la casa, ¿no? Así es, hay que agarrar los cobazos en la mañana para que se calme. Hay que oxigenarla. Sí, fácil, sí, claro que sí. Y eso es que bien oxigenados, pues como que pensamos mejor, ¿no? Y también bien alimentados, cabrón. Sí, la verdad que sí, es así. ¿Eh? Sí, hay que alimentarse bien y hacer ejercicio y meterse cosas chidas a la mente, ¿no? Dale, descansar chido, ¿no? Para que puedas descansar chido también, ¿no? Exacto, sí. Tienes sí. La energía y descansa rico. Sí, como que todo va unido, ¿no? Así es. Uh-huh. Pues muy bien, Marcos, pues ya te dejamos para que disfrutes de esa velada boxística. Órale, mientras seguimos acá con la onda del rock. ¿No? Sí, adelante, y saludos a todos, un abrazo, pásenla bonito, que Dios los bendiga. Sí, don Marcos, cuídate mucho. Sí, hasta luego. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Bye, Marcos. Bye. Gracias. Bien, pues ya escuchamos a un amigo, Marcos, un camarada también que es muy rockero y que tiene una gran colección de ahí de discos de vinilo, que próximamente estaremos compartiendo por acá con toda la audiencia. Para que conozcan esas joyas tan gruesas que tiene Marcos por ahí. Ahí conocí, ahora sí que gracias a Marcos conocí a Rory Gallagher, un guitarrista también que para mí era desconocido, pero que es uno de los grandes del blues, ¿no? Porque él era bluesero, del blues rock. Y pues bueno, ya después estaremos lanzando materiales de esta tremenda agrupación de Rory Gallagher. Seguimos por aquí. Vamos a seguir buscando material chido por acá. Vamos a buscar por aquí un material que yo sé que le va a gustar a Alexan también. Vámonos con este tema, que es muy conocidón, pero muy bueno, ¿no? De una banda llamada Caifanes. Vámonos con esta. Esta rola que se llama así, Amárrate una escoba y vuela lejos, Caifanes, de su álbum El Diablito, del año de 1990, y esto dice así. Thank you. Amárrate una escoba y vuela lejos, Caifanes. De su álbum Caifanes Volumen 2, que es más popularmente conocido como El Diablito. Este es el segundo álbum de estudio de la banda de rock mexicano, Caifanes. Y donde se integra ahí en la guitarra el buen Alejandro Markovich, que posteriormente le daría un toque también muy interesante a Caifanes, ¿no? Aportaría cosas muy buenas que pues llevarían la música de Caifanes un paso más adelante, ¿no? Aunque Caifanes en su primer disco pues ya había hecho cosas muy bonitas, muy buenas, pero con esa aportación de Markovich pues los llevó todavía más para arriba con grandes creaciones muy buenas. Acá dice Alexan, dice, uy, Caifanes, me encanta. Gracias, dice Alexan. Bien, entonces Alexan, ya sabes, material muy bueno, ¿no? Sí, el material que nos compartió Martita también para festejar el Día de Muertos, ¿no? Esa rola que escuchamos de Pearl Jam, esa rola de Fobia también, que estaba muy ad hoc, ¿no? Con estos días, y pues igual, ¿no? La de Caifanes, ¿no? Estuvo también como ad hoc, ¿no? Eso, esa onda muy, muy viajada, muy mística, ¿no? De Caifanes. Bien, pues seguimos por aquí. Hace rato escuchamos a Marcos, un amigo ya también de antaño, y les digo que pues tiene una gran colección. Pues con el que últimamente pues he estado saliendo aquí al parque, ya saben, de las mañanas a hacer un poco de ejercicio. Él vive por aquí cerca de aquí de la casa. Y nos lanzamos en las mañanas, nos vamos en bicicleta, llegamos al parque que está aquí cerca, es una, la Alameda Norte. Nos llevamos también unos patines, ¿no? Tengo mis patines ya de antaño, y Marcos también se compró sus patines. Pues para así como para pues disfrutar, ¿no? También ya saben que la patinada es chida, ¿no? Estar ahí dándole a los patines, y pues sí, nos hemos ido a patinar últimamente. Y pues no, pues sientes acá pues el esfuerzo, ¿no? Que requiere darle a los patines, porque pues en la bicicleta pues como quiera pues puedes ir descansando, le pedaleas un rato y descansas, ¿no? Pero en los patines no puedes parar de darle, sino, o de moverte más bien, si no, pues no avanzas, ¿no? Ahí sí es otra onda. Y pues es un esfuerzo muy interesante para los, ahora sí que para los músculos, ¿no? Ahorita estoy empezando a agarrar otra vez mi ritmo, ya saben, en la patinada. Siempre me ha gustado mucho andar en patines. Y hoy pues se ha prestado, ¿no? Estar ahí dándole un rato en las mañanas. Bien, pues hoy es una noche tranquilona, la banda pues está pues también haciendo bastantes cosas por ahí, me imagino. Organizando, ya saben, lo que es para estos días especiales. Y pues ahí atendiendo, ¿no? Esas cosas personales que también es muy muy importante, ¿no? Darles su lugar, ¿no? Darles su tiempo. Bien, pues vamos a seguir escuchando música por aquí. Vámonos con un tema muy padre, ¿no? De los Doors. Nuestro grupo invitado el día de hoy. Esto que se llama así, El Barco de Cristal, de Crystal Ships. Una de las grandes rolas de esta banda legendaria de Los Ángeles, California. El Barco de Cristal, de Crystal Ship. The Doors. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss. Another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. the time you ran was till insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Barco de cristal de Doors, de su álbum The Doors del año de 1967. Una canción llena de feeling, llena de expresión, unos teclados geniales y la voz de Morrison, no se diga. Una atmósfera muy intensa, ¿no? Esta que transmiten los Doors, ¿no? Muy nostálgica. Para mí los Doors es una de las grandes, de mis bandas favoritas. Yo creo que los Doors los pongo yo, para mí, no por arriba de los Beatles. Los Beatles me gustan, pero yo me conecté más con la onda intensa de los Doors, de Jim Morrison y de la banda, ¿no? A pesar de que los Beatles es una de las bandas más grandiosas de todos los tiempos y que inspiró, ¿no? Inclusive, me imagino que a bandas como los Doors, ¿no? Pues para que hicieran esta música, ¿no? Tan genial. Pero me conecté más con esta onda, ¿no? Con esta onda mística, ¿no? De los Doors, esa onda que traía Jim Morrison, ¿no? De expresarse de manera poética en muchas de sus canciones, ¿no? Si no es que en todas. Aparte de escribir, ¿no? Ya saben que sacó algunos libros, ¿no? Donde expresaba toda su poesía ahí, todas sus influencias y sus gustos por esta onda artística, ¿no? Que es la poesía. Bien, pues seguimos por acá. Estamos como que calentando motores para esa presentación que van a dar los Doors. Van a transmitir, ¿no? En todos los cines a nivel mundial, por única ocasión, ¿no? Por único día, el 4 de noviembre. Y yo ya tengo mi boletito para lanzarme. Y me voy a lanzar con mi camarada Marcos. A ver qué tal nos va en esa experiencia. Y acá Alexan dice, otra rola, nos pide Alexan también un tema que también está como muy ad hoc para estos días. Vámonos con otro tema de los Caifanes, la canción llamada La Llorona. Muy ad hoc, ¿no? Vámonos con esto que dice así, La Llorona, Caifanes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Algunos olvidan frío, ellas se encuentran, hacen temblar la vida. Tiembla sueños, tiembla amor. Tan genial esta de la Llorona de Caifanes, no manches, no tiene jefa. Ahorita la estuve escuchando acá con toda atención y no, hombre, es una gran canción, está muy bien trabajada, muy bien producida, la composición está bien cañona, muy buena. Esta canción de la Llorona que se desprende del disco del Nervio del Volcán, una joya de material que fue lanzada por allá por el año de 1994. El Nervio del Volcán, un disco muy bueno. Me acuerdo cuando salió ese disco, yo estaba tocando en ese tiempo con unos amigos en un bar. Ya saben, había unos restaurantes que se llamaban Linis y también tenían un barcito tipo Wings, hagan de cuentas. Entonces entramos a tocar ahí. Me acuerdo que tocábamos puros covers de rock pop, ¿no? Tocábamos de YouTube, de este de In Excess, de varias bandas, ¿no? También tocábamos de ondas en español, ¿no? Y salió ese disco de Caifanes y pues luego ya saben, la rola de afuera fue la que lanzaron como sencillo. Pues a sacarle el material y a tocarlo ahí. Me acuerdo que mis amigos eran bien, pues bien poperones, ¿no? Eran buenazos. Y pues sí, le echaban acá toda la, todos los kilos y todo el feeling para tocarse esas rolas. Y pues este disco fue uno de los, es uno de los más cañones, ¿no? De Caifanes en cuanto a composición y creación, ¿no? O sea que todos están buenos, pero este disco en especial tiene unas cosas muy buenas, muy, muy este, pues muy bien armadas, ¿no? Muy bien producidas. Bien, pues eso fue para Alexa, más bien lo comparte Alexa, ¿no? Para que lo escuchemos aquí. Y es una rola que está muy ad hoc, ¿no? Con la temporada de que se acerca, ¿no? La temporada del Día de Muertos aquí en México, que es algo muy especial, una tradición muy, muy bonita, ¿no? Y que impacta, ¿no? A nivel mundial. Llama la atención por ese colorido tan, tan interesante, por ese, todo ese misticismo, ¿no? Todo esa, todo eso que se, que encierra, ¿no? Este, el conmemorar, el recordar, el festejar, ¿no? A la muerte, a los que ya se fueron, ¿no? Esas ofrendas están muy, muy padres. Muy, hay muchas ofrendas muy creativas, ¿no? Este, en las exposiciones, pero también las que pone uno en la casa, ¿no? Y ya saben, hay familias que pues es una tradición poner la ofrenda en su casa. Aquí también la ponemos. Y es muy bonito, ¿no? Estar ahí echándole creatividad, ya saben, pues, para ponerla así lo más atractiva posible, ¿no? También, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, pues aquí en la casa la ponemos, pero cuando estaba chiquito, bueno, yo chiquillo, me acuerdo que me gustaba mucho comerme las bolitas del pan de muerto, ya saben, los huesitos, ¿no? Que tienen ahí arriba los panes. Me los comía y me regañaban mis hermanas, ¿no? Que porque me comía los panes, ¿no? Les quitaba las bolitas, los huesitos. Y no, pues yo me volví así como que, pues no sé si muy adicto o muy fan del pan, de ese pan en especial del Día de Muertos, y más el de la ofrenda, ¿no? Y dije, ching, pues mis hermanos ya me descubrieron que yo soy el que me come el pan, ¿no? Pues ahora, ¿cómo le haré para que no se den cuenta de que me voy a comer el pan, ¿no? Y dije, ya sé cómo le voy a hacer. Agarraba y levantaba el pan, y por la parte de abajo, le sacaba todo, así que todo el forro, todo lo de adentro, lo quitaba por abajo, ahora sí que lo dejé, nada más dejaba como que la parte de arriba, ¿no? Y este, se veía así como bien, bien bonito el pancito. Pero ya por abajo, pues yo ya le había sacado todo lo de adentro, ¿no? Ya estaba todo hueco, todo bofo. Y pues no, pues yo disfrutándome el pancito acá bien rico. Entonces ya cuando pasaba, ya sabe que ya pasan, ahora sí que el Día de Muertos, y nos comemos, ¿no? Parte de la ofrenda, ¿no? Y los pancitos, pues muy ricos, ¿no? Comernos los pancitos. Pues no, pues mis hermanas vienen enojadas porque les había dejado la pura parte de arriba nada más. Ya me había comido todo lo demás, ¿no? Ya estaban todos huecos. Bien, pues por acá Alexan dice, gracias, dice, esta rola me hace viajar bien, bien loco. Dice, esta rola de La Llorona, sí, está bien locochona, no manches. Está súper producida, tiene una producción bien cañona, muy, muy chida, ¿no? Muy creativa, ¿no? Este, y es lo que platicaba, lo que escuchábamos, ¿no? Ya sabes, en ese documental que nos aventamos, Alexa, en el de Kiss Story, que habla acerca de la historia de Kiss. Pues como los Kiss, ¿no? Se apoyaron mucho de los productores para llevar su música, pues, más hacia arriba, ¿no? Había rolas que, pues, ellos, dice Paul Stanley, ¿no? Que él no se imagina, que él nunca hubiera creado una rola si no fuera por ese tipo, esas canciones que crearon. Especialmente en uno de los discos que fue muy exitoso, si no hubiera sido por la ayuda de los productores, ¿no? Porque los productores nos hicieron, pues no sé, imaginar cosas y componer cosas o hacer cosas que no nos imaginábamos nosotros, ¿no? Que nunca hubiéramos podido hacer. Y el productor, con toda esa idea, pues ya nos pasó la onda, inclusive pues compusieron parte de la canción, ¿no? Si no es que una gran parte de las canciones. De repente, pues que ellos me componían un solo y pues nada más se lo pasaban al guitarrista, pues para que lo tocara y se lo aprendiera, ¿no? Pero ellos eran los de la idea, pues para llevar esa música más adelante, ¿no? Y que tuviera un impacto más grande en la audiencia. Y es lo mismo que pasa con Caifanes y con muchas bandas no mexicanas que han sido exitosas, que también tienen sus ideas interesantes, buenas, pero que los productores les inyectan ese extra, ¿no? Para que su música tenga ese impacto más cañón, ¿no? Tenga esa atmósfera, ese ambiente que se imaginan, ¿no? Con, con lo que el artista está creando, ¿no? O creo, pero que ellos tienen la magia, ¿no? De dirigir a los ingenieros de grabación o los ingenieros de mezcla para que logren ese ambiente, ¿no? Que se requiere para que esa canción realmente impacte, ¿no? De una manera más grande. Así es que los productores son una gran ayuda para los músicos. Y nos damos cuenta, ¿no? Cuando los músicos quieren luego hacer sus cosas por su cuenta. Hay algunos que sí hacen cosas y aprendieron de los productores, ¿no? Pero nos damos cuenta de que hay muchos no, que tratan de hacer sus proyectos solistas, como lo que ha hecho Sabo Romo, que pues que no ha hecho algunas rolas así interesantes en cuanto a sus proyectos como solista. No sé si tenga algunos productores por ahí o él ha querido hacer todas sus ondas, pero pues no ha logrado obtener ese impacto que tuvo Caifanes, ¿no? Markovich lo mismo, ¿no? Ha sacado cosas interesantes, pero no ha tenido ese impacto pues como lo logró con Caifanes, ¿no? Saúl Hernández sí, pues está en otro canal, sí. Ahora sí que ese carnal sí tiene unas ideas bien cabronas, ¿no? Y muy interesantes, y casi todo lo que hace es un éxito, ¿no? Y aquí dice Alexa, dice, ese documental de Kiss me gustó mucho y qué bueno que reconocen el trabajo de los productores. Sí, pues está bien cañón. Bien, entonces Alexa, pues qué bueno que estás aquí compartiendo con la banda. Pues seguimos, hoy es una noche acá muy chida, ¿no? Recordando a estos grandes músicos, conectándonos con buenas rolas, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta época de Día de Muertos. Vamos a ver si encontramos por acá. Ah, aquí tengo una rola muy interesante que está como muy ad hoc, que forma parte del repertorio de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, ¿no? Pero esta es una canción que grabó también con Randy Rhoads, y es una canción con un toque más rockero, más hard rockero, y se llama Children of the Grave, Los Niños del Sepulcro. Muy ad hoc para esta época. Los niños del sepulcro, Ozzy Osbourne. We'll be right back. Children of the Grave, Ozzy Osbourne. Ya iba a decir The Doors. Imagínense Children of the Grey con los Doors. Quién sabe cómo sonaría, ¿no? O sea, escuchamos la guitarra genial de Randy Rhoads, no manches. Me estaba imaginando escuchándolo en vivo. Y no, pues sería una cosa bien alucinante. Bien, pues seguimos por aquí. Recordando a estos grandes y talentosos músicos, el día de hoy, los Doors, Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, y los Doors con Jim Morrison, y toda la agrupación, ¿no? Una tremenda, tremenda banda. Y pues seguimos por acá, estaba como que imaginándome, bueno, recordando alguna canción, pero como que se me borró la cinta. Déjenme ver si me acuerdo. ¿Qué rola era? Sí, esta de Children of the Grey. Le hicimos una versión nosotros cuando iniciamos con nuestra onda de rock original. Y pues ya saben que para rellenar, ¿no? Acá la presentación. Pues le metíamos algunos covers, pero les hacíamos algunos arreglos. Y esa de Children of the Grey, me acuerdo que le hicimos un arreglo muy loco, muy interesante. Que sí, pues como que sí le daba un toque de frescura, ¿no? Yo creo que Alexa se acuerda muy bien porque, pues sí, le metimos ahí una cosa muy, muy interesante, ¿no? En la mezcla que hicimos. O sea, ya muy, muy loca, ¿no? Muy pesada, pero a la vez muy, muy acelerada en algunas partes, ¿no? Por ahí tenemos algunas grabaciones, hay que buscarlas para compartirlas, ¿no? Acá con la banda, ¿no? Sí, pues seguimos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, pues estamos a punto ya de cerrar la transmisión del día de hoy. Una noche tranquila en la que pues, compartimos algunos materiales de alta calidad, ¿no? Alexa nos compartió unos materiales, Martita nos compartió unos materiales. Y pues por acá yo estuve también seleccionando algunos temas buenos. Y conversamos, ¿no? También con esos camaradas, con Enrique y con Marcos. Que pues nos platican un poco, ¿no? Acerca de lo que estaban haciendo. Principalmente Marcos, ¿no? Que nos platica lo que estaba haciendo. Aquí iba a ver su velada boxística. Ya estaba listo pues para ver los trancazos de las chavas. Y Enrique, ¿no? También platicándonos un poco acerca de pues de la experiencia, ¿no? Que hemos tenido así como cuates, ¿no? Durante el tiempo que nos hemos conocido, bueno, el tiempo que nos conocemos. Pues los momentos, ¿no? Que él recuerda, ¿no? También, ¿no? Pasando acá ahora sí que conviviendo conmigo y con mis cuates, recordando, ¿no? Aquellos momentos en los que pues solíamos hacer nuestras tocadas de rock, estábamos en nuestros ensayos y no faltaban de repente pues que llegaron al ensayo y que estuvieran ahí platicando con nosotros y echándonos la mano también, ¿no? Muchas veces porque nos apoyaban ya sea que con el transporte, que nos apoyaban que para grabar algunos videos, ya saben, y estaban ahí siempre puesta la banda pues para apoyarnos, ¿no? También en los eventos que de repente teníamos, ¿no? Con los que nos presentábamos. Bien, pues vamos a casi cerrar la transmisión con un tema muy bueno de Ozzy Osbourne. Es una balada bien chida que yo creo que pocas veces la he lanzado por acá. Una vez la lancé, pero era una versión un tanto más acústica, y esta es la versión en vivo que pues tiene un feeling muy bueno, ¿no? Vámonos con esto que es Goodbye to Romance antes de despedirnos. Y de agradecerle a toda la banda, ¿no? Por estar acá en sintonía. Vámonos con esto que se llama Goodbye to Romance. Recordando a Randy Rhoads. Hoy que fue inducido al Salón de la Fama del Rock. Con ese gran talento, ¿no? Que aportó para la evolución de la música. Y especialmente del hard rock a nivel mundial. Goodbye to Romance, Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, grabado en el año de 1980, y esto dice así. We'll be right back. Goodbye to Romance, Ozzy Osbourne y Randy Rhoads en vivo. Una canción llena de sentimiento, de gran expresión. En todo, ¿no? Escuchamos toda la música está súper bien agarrada, bien conectada. Escuchamos las guitarras, escuchamos la guitarra, lo que es el bajo, lo que es la batería y la voz de Ozzy Osbourne, inclusive unos teclados ahí apoyando. Y no, pues es una cosa maravillosa esta canción. Una cosa grandiosa. Y pues bueno, es el tema con el que cerramos el día de hoy la transmisión. Una transmisión agradable, ¿no? En la que pusimos buenos temas, buenas rolas. Rolas de gran impacto. Sentimental, ¿no? Ya saben. Y pues no nos queda más que agradecerle, ¿no? A la banda, ¿no? Que se puso acá en contacto con nosotros. A Martita, que estuvo aquí compartiendo unos temas chidos. Y dice aquí, gracias, excelente programa y música que tenía rato que no escuchaba y no conocía. Sí, pues qué chido, Martita, que ya tenía rato que no escuchabas unas rolas y que temas, ¿no? Así como dices que no conocías. Pero que ya sabes, el programa está hecho pues para eso, ¿no? Pues para aprender y conocer, ¿no? Bien, entonces qué bueno que estuviste por acá con nosotros. Alexan dice, me gustó mucho el programa, dice, rolas buenísimas, gracias. Buenas noches, rockeras a todos y todas. Bien, entonces Alexan, pues no, pues también compartiste material muy chingón. Muy bueno. Y a toda la banda que estuvo por ahí conectada, ¿no? Alex Thrasher, Adán, que dice que no iba a poder, pero pues que esperaba el rock alentado. Y toda la banda, ¿no? Y que estaban por ahí, conectados o de manera incógnita, ya saben. Hay unos que son de bajo perfil, como me dicen por ahí, ¿no? Soy de bajo perfil, pero te sigo, ¿no? Siempre estoy por ahí pendiente, escuchando material, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? También. Próximamente estaremos haciendo algunas pláticas también con algunos camaradas que tienen unas experiencias también muy chidas por ahí que... estaría bien que las compartieran aquí con la audiencia. Bien, pues ya estamos llegando, ¿no? A esta hora, ¿no? Ya en la hora en la que se rompe el encanto y seguimos, ¿no? A lo que sigue, ¿no? Es echarnos un descansito para agarrar fuerzas y seguir rockeando. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo aquí presente. Cuídense mucho, acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Más bien CDMX, la Casa Radio ahí en Facebook. Y pues, compartirnos, ¿no? Lo que sea relacionado, ya saben, a cosas artísticas, cosas culturales, ¿no? Que enriquezcan esta onda y que nos hagan aprender un poquito más acerca de, pues, de lo que es, qué es la música, lo que es el arte, ¿no? En general, ¿no? Ya saben, hay muchas cosas muy bonitas ahí que están relacionadas con el arte, que nos permiten, ¿no? Pues conocer cosas nuevas. Y pues también aprender a desarrollarnos y comunicarnos un poquito más en este mundo, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecer. Soy Arturo Chendra. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Pásenla bonito en estos días de Día de Muertos. Festejen, coman cosas ricas. Ya saben que se hacen muchas cosas muy, muy ricas en estos días. Y pásenla bonito, ¿no? Recordando también a sus seres queridos que ya se fueron. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Vamos a darle a la salida. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.